El mariscal Kim Jong-un mostró el cordial amor de enviar pescados a los habitantes damnificados por la inundación de la provincia de Hamgyong del Norte. Él designó ya la reparación de los estragos en la zona septentrional de esa provincia como orientación de ataque principal y avanzada de la batalla de 200 días, y tomó todas las medidas para establecer cuanto antes la vida de los damnificados.